que fomenta la participación de los migrantes en la política española. Pero por otra parte, con el movimiento Fuerza Migrante, ha estado llevando propuestas a los partidos políticos de cara a las municipales del próximo 28 de mayo. En primera instancia, Guti, quisiera que nos cuente cómo le ha ido en esa aproximación que está haciendo el movimiento Fuerza Migrante con los movimientos políticos, los grupos políticos de la Comunidad Valenciana. Pues efectivamente, ya hace unas 2-3 semanas hemos empezado con esta ronda de reuniones con los diferentes partidos políticos. Hemos ya tenido reunión con Esquerra Unida, con Podem, con el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, y justamente ayer hemos tenido la reunión en las Cortes Valencianas con el Partido de Ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y nos falta, no quiero evaluarlo ahora, será una primera evaluación, porque aún nos queda la visita a Compromís y al Partido Popular, que será el día 1 de abril, y ahí podríamos daros también una evaluación más general. De momento son visitas de darles a conocer el movimiento y sobre todo el programa electoral, que hemos elaborado más de 127 propuestas para mejorar la vida de las personas migrantes aquí en nuestra comunidad. La mayoría de los partidos, para no decir todos los que hemos sentado con ellos y ellas, sí que nos se comprometen a incluir estas medidas en sus programas electorales. De hecho, todos y todas dicen que estamos como muy alineados y que ellos defenderán todas esas medidas. El punto más, el único punto que también es una de las medidas que tenemos en el programa es incorporar personas de origen migrante en sus listas electorales y que estén incluso algunos en puestos de salida. Ese es el único punto que en las primeras visitas no hemos tenido ninguna respuesta ni a favor ni en contra, y el único partido que de verdad ha sido muy claro y que sí que nos ha ofrecido la posibilidad de que personas del movimiento Fuerza Migrante o del colectivo migrante en general pueda estar en esta lista de salida ha sido ayer mismo Ciudadanos. El resto de partidos pues o bien nos han comentado que tienen sus primarias o que aún no tienen todo el proceso cerrado. Pues la verdad no hemos visto ningún mensaje claro en esa dirección. Esperamos que solamente están en ese momento de reflexión y analizar los pros y los contras de contar o no contar con nuestro colectivo, y que más adelante habrá respuestas en positivo para el bien de nuestra sociedad y para la verdadera cohesión que estamos defendiendo desde el movimiento Fuerza Migrante. Entendemos en todo caso, Guti, que la mayoría de los grupos políticos y sobre todo los grandes, los que tienen posibilidades de alcanzar escaños, tienen unos procesos internos que conllevan tiempo y también hay mucha gente en la cola trabajando. En todo caso, vale la reflexión que usted le lleva con estas propuestas. Y por otra parte, quisiera que me hablara acerca de la Escuela de Ciudadanía, que se convierte como que en la plataforma de líderes políticos. Cuarta edición. ¿Qué se propone ya en este cuarto capítulo? Pues nosotras seguimos desde la Asociación Joven Sólides, ACUEC y Espai Obrer Marítim, haciendo cantera, formando líderes y lideresas. Ya tenemos 40 personas apuntadas para esa cuarta edición, que arranca justamente hoy con ese acto de inauguración, que también arranca con un debate muy interesante sobre cómo será el resultado de la tendencia del voto migrante aquí en nuestra comunidad y en España en general, y se hace una comparativa entre lo que sucede en Francia y lo que sucede también en Estados Unidos. Contamos con un experto, de hecho ha estado trabajando ha hecho estudios, es investigador del CIS, Y también con Emilio Dominic, que es periodista experto en políticas de Estados Unidos. Por tanto, y aparte contamos, obviamente, con una política de origen migrante, que es Najat Drius, de el Parlamento de Cataluña, que también siempre nos consta que en Cataluña la participación política de personas migrantes es mayor a nivel listados, pero también a nivel de intención de votos. Entonces vamos a hacer la verdad va a ser un debate súper interesante que nos va a dar luz de lo que puede pasar de aquí al 28 de mayo. La Escuela de Ciudadanía viene como cada edición tenemos novedades, contamos, aparte que contactamos con nuevo profesorado, contaremos con el periodista Gonzalo Fanjul de Por Causa, vamos a contar también con Youssef Ouled, que es activista también y experto periodista por derechos humanos. Contamos con un político de las Islas Baleares, que es Guillem Balboa, que también nos va a hablar de cómo pasar del activismo social al activismo político. La verdad, a nivel de contenido, de hecho, hemos ampliado de 40 a 60 horas todo el contenido académico. Y aparte, en esta edición tendremos unas visitas programadas a las Cortes Valencianas, también a Congreso de Diputados en Madrid y posiblemente también a el Congreso de Diputados del Congreso de Cataluña. Vamos a hacer esas visitas porque lo que entendemos también abrir las instituciones a las personas migrantes y que sepan también cómo todo es el proceso. Y hay otra novedad en esta cuarta edición es, bueno, igual os hemos copiado el nombre del programa, que es Un café con, arrancamos el día 4 de marzo con Baldoví, nos vamos a sentar con él, todo el alumnado de las cuatro ediciones, le vamos a preguntar de tú a tú, siempre con un café por el medio es más amena la charla y el debate, y ahí tenemos ya concertadas reuniones con todos los que se están presentando para gobernar y liderar nuestra comunidad. Es un gusto compartir el café, Guti. Muchas gracias. Muchos éxitos con esa cuarta edición de la Escuela de Ciudadanía que impulsa Jóvenes Sólides. Y por otra parte, también, como no, muchos éxitos con el movimiento Fuerza Migrante. Que tengas un feliz día. Muchísimas gracias, Jorge. Y ya sabes, siempre cuando me necesitáis, estoy aquí para más personas migrantes sepan que existe un movimiento Fuerza Migrante. Que hay ilusión, que es difícil, pero no es imposible. En todo caso, permíteme, si quieres extender alguna invitación para participar tanto en la Escuela de Ciudadanía como también para aquellas personas que quieran vincularse al movimiento Fuerza Migrante, pues aquí están los micrófonos abiertos. Totalmente. Para la Escuela de Ciudadanía también ya tenemos, la verdad, el cupo más o menos ya cumplido, 40 personas, pero si alguien tiene mucho interés en formar parte, aún podemos extendernos a unas 5 plazas más. También les invito a conocer la Escuela de Ciudadanía esta tarde en el Botanic, un sitio emblemático para inaugurar la cuarta edición a las 5 de la tarde. Y obviamente, yo insisto, el movimiento Fuerza Migrante, su fuerza es que sea de todas personas migrantes aquí en la Comunidad Valenciana y en toda España. De hecho, nos están llegando de todos los rincones de España personas que quieren sumar, así que nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos, y ahí nosotros que se pongan en contacto con nosotros y añadimos a nuestros grupos de trabajo. Así que sienten que el movimiento es suyo, el movimiento no tiene nombre, no tiene, es decir, no tiene una entidad detrás, es de las personas migrantes. Guti, muy amable. Muchas gracias, Jorge. Y ya lo dijimos, muchos éxitos. Gracias. Recording stop. El café mañanero es actualidad y entretenimiento. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos hablando con la abogada Luz Piedraíta, que una vez más nos trae información sobre inmigración o extranjería. El café mañanero. Disfrútalo. Y ya está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta. Hoy vamos a abordar la nacionalidad por residencia. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. ¿Cuándo se obtiene la nacionalidad por residencia? Es decir, ¿cuándo se puede solicitar? Pues bien, cuando llevo aquí 2 años en España de manera regular, podré solicitar la nacionalidad por residencia porque llevo de manera continua y de manera regular y con una tarjeta de residencia en España. Estamos hablando, lógicamente, de personas extranjeras en España. Siempre destacamos que si en algo hay un guiño a esa relación cultural de España con los países de América Latina, abogada, es en el tiempo, ¿no? Porque no pasa lo mismo con otras nacionalidades o inmigrantes provenientes de otras regiones del mundo. Tienen que esperar un tiempo mucho mayor. Así es, Jorge. Gracias a esta relación, como indicas, el tiempo se reduce a 2 años, porque si no estaríamos hablando de un tiempo de 10 años por norma general. Y también se va a facilitar en el tema de los términos, de los requisitos. En este caso, por ejemplo, se solicita que hagamos un examen de nacionalidad de 25 preguntas, que no es nada difícil para que los oyentes no se asusten. Hay que estudiar un temario que no es complicado. Además, nos permite también que aportando nuestro certificado de nacimiento, antecedentes penales de nuestro país de origen, todo apostillado, nuestro pasaporte en vigor, podamos ya solicitar la nacionalidad española sin necesidad, por ejemplo, como en otro caso de otras nacionalidades que no son de habla hispana, que deben realizar un examen de castellano. Esto se exime a los países iberoamericanos. Luz, con el paso de los años también ha venido cambiando esta posibilidad de acceder a la nacionalidad o doble nacionalidad. También hay que aclararlo, ¿no? Porque los latinoamericanos podemos quedarnos perfectamente con esa dualidad. También es cierto que si la persona lo quiere, tengo entendido que puede renunciar a su nacionalidad de origen. Así es, Jorge, se puede renunciar, se hace una manifestación en el registro civil español y una vez manifestado que se quiere renunciar a nuestra nacionalidad de origen, debemos dirigirnos al consulado para poder que allí nos hagan un acta donde digamos que hemos renunciado a esta nacionalidad que obtuvimos de origen. Aprovecho la oportunidad para preguntarle entonces si hay alguna diferencia entre tener doble nacionalidad a tener una nacionalidad. ¿Y qué beneficio puede tener una persona a la hora de renunciar a su nacionalidad de origen? Bueno, eso ya depende de muchos temas personales, sobre todo si no se quiere volver a ese país de origen o si tiene problemas, conflictos allí, sobre todo porque tener varias nacionalidades no es incompatible. Simplemente, por ejemplo, si voy a Colombia, a Ecuador, utilizo mi pasaporte de este país y si estoy en España, soy español. Ahora bien, si por ejemplo estoy en Colombia y estoy utilizando el pasaporte colombiano y entro en guerra, yo podré solicitar como española auxilio al consulado español porque soy una española en el extranjero. Así que hay que pensar también en esos beneficios, de que dependiendo del pasaporte que yo voy a utilizar, podré también verme perjudicado o beneficiado en cada momento. Para solicitar esos beneficios, Luz, la persona tiene que entrar al país como español, porque se presentan esos casos donde la persona teniendo la doble nacionalidad, es decir, teniendo los dos pasaportes, presentan el nacional, que es lo más recurrente. Si voy a entrar a Colombia, pues entro con el pasaporte colombiano, lo mismo Ecuador, Perú, Bolivia. Para solicitar ese apoyo de la embajada española, ¿se necesita haber entrado con el pasaporte español? No, Jorge, no pasa nada. Simplemente que nos personemos allí en el consulado, por ejemplo, español o embajada, digamos que somos españoles en el extranjero, que será nuestra nacionalidad latente, la que estemos utilizando en ese momento, y que la otra simplemente es una nacionalidad secundaria. Ya está, no hay problema. Bueno, nos hemos extendido en el tema. Son asuntos que encontramos sí, dentro de lo que es la nacionalidad. Y el tema inicial es la solicitud de la nacionalidad por parte de inmigrantes o extranjeros en España, en el caso de los latinoamericanos, luego de estar residiendo 2 años de forma legal. Esos 2 años se empiezan a contabilizar desde el momento en que entra la persona a territorio español o desde el momento en que le entregan la tarjeta de residencia. Como lo ha dicho Jorge, la segunda parte, desde que nos dan la tarjeta de residencia de manera regular y continuada, a partir de ahí, debemos tener esa continuidad de 2 años. Y esa continuidad de tener una tarjeta de residencia debe seguir en el transcurso del tiempo hasta que tengamos la resolución definitiva. No implica que como ya tengo esos 2 años me desentiendo de mi residencia, no. Debemos seguir renovándola hasta que tengamos en la mano nuestro DNI. ¿Cuánto tiempo puede tardar ese proceso, abogada? Bueno, pues eso es importante que los oyentes lo sepan. Estamos teniendo nacionalidades resueltas en mínimo 7-8 meses, pero hay otros expedientes que llevamos esperando más de 1 año, 1 año y medio y todavía no han sido resueltos. ¿Por qué esto así? Porque se hacen los denominados planes de choque. ¿Qué implica esto? Que del ministerio se centran en unos expedientes concretos. En este caso se están centrando en los expedientes de 2022, porque ellos creen que donde más saturación se ha tenido y donde más expedientes hay, y entonces sacan mucho más rápido estos expedientes, dejando un poco de lado los otros. Pero esto no implica que haya algo mal en el proceso, simplemente que es la forma en que tiene de trabajar el gobierno, que algunos lo resuelven más rápido, otro más lento, porque tengo también información de antecedentes penales, de empadronamiento un poco más rápido, que es lo que más hace que retrase un expediente u otro. Y aparte de esos 2 años de estar residiendo... Así que todo dependerá, Jorge. Sí, aparte de esos 2 años de estar residiendo legalmente en España, ¿qué otros requisitos hay para otorgar la nacionalidad? Bien, aparte no tener antecedentes penales ni en España ni en nuestros países de origen, debemos tener nuestro pasaporte en vigor, tener nuestro certificado de nacimiento también apostillado y tener un empadronamiento en territorio español. Importante, porque mucha gente también lo pregunta, es que no tengo medios económicos. Que no se preocupen, porque este requisito ya ha dejado de existir y se ha, digamos que de una manera u otra se ha quitado, se ha dado paso a hacer un examen de nacionalidad. Así que no hace falta que demostremos que tenemos un arraigo en España o que demostremos que estamos trabajando en España para poder tener la nacionalidad española. Este requisito se quitó de la ley en 2015 y a partir de allí todo ha cambiado y que la gente no se preocupe si no tiene un trabajo. Consideraciones importantes, abogada, para finalizar. Importante que tengamos la residencia en vigor a la hora de empezar este expediente de nacionalidad y que importante también que no tengamos ningún antecedente, ni policial ni penal, ni en nuestro país de origen ni en España. Abogada, ¿qué pasa si el permiso de residencia se vence mientras está en trámite el de la nacionalidad? Pues no pasa nada, tenemos 60 días antes del vencimiento o 90 días después para poder llevar a cabo esta renovación. Se ha dado el caso, por ejemplo, que justo me llega la nacionalidad y tengo que renovar. Pues bien, podemos jugar diciéndole al funcionario que no he podido renovar mi tarjeta porque estoy todavía en plazo, que si por favor me dé ese plazo de los 90 días posteriores para renovarla, o que como aún estoy en plazo no hace falta que la renueve y que me dé ese DNI. Todo va a depender del funcionario y cómo manejemos la situación. Porque si tenemos, por ejemplo, la cita de jura en un mes posterior al vencimiento de la tarjeta, no hace falta que renovemos una tarjeta que va a tardar 3-4 meses en resolverse por la oficina de extranjería si ya voy a tener mi DNI. Prácticamente nos dejan jugar con esos plazos de renovación para no tener que renovar. Luz, Jorge. Sí, y el número de el DNI es el mismo de el permiso de residencia. No, esto cambia y es importante que la gente lo sepa. El número de DNI se deja de apartado y tendremos ya un nuevo DNI. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los datos de seguridad social, agencia tributaria, la sanidad? Pues bien, Cuando tengamos nuestro DNI, debemos acudir a la comisaría y pedir lo que llamamos un certificado de concordancia, en el cual me va a indicar que yo como persona española era anteriormente extranjera. Con este certificado lo llevamos ya a Seguridad Social, a la Agencia Tributaria, y ellos se encargarán de cruzar los datos en el sistema. Y así no se perderán años cotizados ni las declaraciones de la renta que he presentado. Luz, muchas gracias, muy amable, como siempre. A ti, Jorge, buen día. Hasta luego. No se marche sin antes, por favor, recordarnos las redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas. Y mi número de móvil, 658-969614. La abogada Luz Piedrahíta, recuerden, egresada de la Universidad de Valencia, también colegiada y además es administradora de empresas, es especialista en estos temas de inmigración y ahí están precisamente sus redes sociales para que recurran a ella y amplíen un poco más la información sobre este y otros temas relacionados con extranjería. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos con más segmentos en el Café Mañanero. No, que va, está listo ya Nicky Cuervo con noticias de entretenimiento y también Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. En redes sociales resalta el nombre del director Tim Burton luego de que se diera a conocer de forma sorpresiva durante una de las festivales que está teniendo lugar en este momento, estamos hablando de Cannes y Berlín, la presencia del reconocido director estadounidense junto a su nueva pareja, que se trata nada más y nada menos que de la modelo y actriz italiana Mónica Bellucci. La pareja fue vista durante los actos de ceremonia y se ha convertido en una de las noticias y parejas más sorpresivas del año, luego de que se les viera paseando de brazos por las calles de París. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Karol G, quien anunció su gran colaboración con Shakira TQG y se ha convertido absolutamente en uno de los anuncios más virales. La canción se estrena el día de mañana y ya se encuentran con grandes ansias las personas que están esperando el videoclip que se publicará en el canal oficial de YouTube de Karol G. Otro de los nombres más importantes tenemos el de Pedro Pascal, ya que este próximo domingo se estrena uno de los capítulos más interesantes de la nueva serie de HBO, The Last of Us, ya que llega a un punto cumbre en la historia y por supuesto también está haciendo tendencia porque el próximo miércoles llega la plataforma de Disney Plus la nueva entrega, la tercera temporada de la serie de Mandalorian del universo de Star Wars. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Buenos Días, el hashtag Aston Martin y por supuesto el nombre de Putin forma parte de lo más comentado, ya que el día de mañana se cumple exactamente un año de cuando inició la invasión rusa a Ucrania. Este es el resumen de lo que está siendo más comentado en tendencia en las redes sociales. Gracias, Carlos. Ya viene Nicky Cuervo precisamente con noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 23 de febrero de 1978, nació René Pérez Joglar en San Juan de Puerto Rico, conocido artísticamente como Residente. Rapero, compositor, cantante, productor y activista puertorriqueño, fue un miembro fundador y vocalista de Calle 13 entre el año 2004 y 2014, banda que integró junto a su hermana Ileana Cabra, Ile, y su hermano Eduardo Cabra, Visitante. En 2015, inició su carrera como solista. Su música combina la música del mundo y contenidos de sus letras, principalmente que están relacionados con temas sociales y políticos. Como líder de Calle 13, ha ganado un total de 31 premios Grammy Latinos y en su carrera en solitario otros 5. Ha colaborado en campañas sociales con UNICEF y Amnistía Internacional y es defensor de la educación pública latinoamericana y los derechos de los pueblos indígenas. Fue censurado en Puerto Rico por insultar públicamente al gobernador Luis Fortuño en 2009, luego de que este terminara con 30.000 empleos públicos en el marco de su plan de reconstrucción económica. Recordemos la música de Calle 13 del año 2005 y su álbum homónimo Calle 13. Recordemos Atrévete. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar

llegando al puesto 2 en el Reino Unido y el 33 en Estados Unidos. Hide and Seek, tu tercer sencillo, alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido. Estos tres sencillos formarían parte del álbum debut de Howard Jones de 1984, Human Sleep, del cual se extraía otro sencillo top 10, Pearl in the Shell. En 1985, Howard Jones edita su segundo álbum Dream Into the Action, alcanzando con este el segundo puesto en el UK Album Chart. Los cortes de difusión del Dream Into Action también tuvieron un gran suceso, como Things Can Only Get Better, que fue número 6 en el Reino Unido, Look Mama, que fue número 10, Lie of the One Day, que fue número 14, Like Too Well To Know Too Well, que fue número 4, y No One Is the Blame, que fue número 16 en el Reino Unido. Recordemos de este segundo álbum de Howard Jones, Things Can Only Get Better. Las cosas solo pueden mejorar. Skeptics won't keep us from the things we plan. As we cling to the things we prize. Música en el Café Mañanero. También para decirle que estamos en nombre de Only One Comunicaciones. Se recuerden la gran promoción que tiene: 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil. Además, llamadas ilimitadas. Only One Comunicaciones en Manuel Candela número 21. También Mariano de Cavia 29, Barrio San Isidro. Y toda la información está en la página web onlyonetienda.com. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo nos trae el personaje del día. El personaje del día es Antonio Banderas, quien prepara una comedia musical sobre Pablo Picasso. El actor anunció un proyecto directamente para Broadway, pero aclaró que su deseo es que sea primero estrenado en Málaga, ciudad natal del genial artista, cuya muerte se cumplirán 50 años el próximo 8 de abril. El actor y director Antonio Banderas está preparando así para presentar el que dice es uno de sus mayores retos. La idea del actor es que el estreno sea en el Teatro Soho de Málaga, ya que es un proyecto relacionado con Picasso y no puedo decir más. Sería un hito porque se estrenaría con la compañía original que iría a Broadway y sería insólito para una compañía americana presentarlo por primera vez en España. Además de las producciones teatrales, el español sigue relacionado con el mundo de la actuación. Entre sus últimos trabajos se espera que participe en la quinta entrega de Indiana Jones y más recientemente está trabajando una tercera y última entrega en la que volvería como el reconocido personaje de El Zorro. Gracias, Carlos. Y a continuación, Nicky Cuervo, con la última entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Ahora sí que nos habla de Daddy Yankee. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de febrero de 1950. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hoy es 23 de febrero y vamos a recordar lo que sucedía en las listas de música de género tropical latino un día como hoy, un 23 de febrero del año 2021. Recordamos las cinco posiciones más importantes. Top número 5 para Kia, Nati, Natasha, Prince Royce, featuring Lenny Santos, Ayer me llamó mi ex. Top número 4 para Camilo y el Alfa con Bebe. Top número 3 para Nio García, Casper Mágico, Ozuna, Wisin y Yandel, Mike Towers, Flow, La Movie, Travesuras. Top número 2 para Marc Anthony, Un amor eterno. Y en el puesto número 1 de las canciones más importantes hace 2 años en el género tropical latino estaban Daddy Yankee y Marc Anthony con De Vuelta para la Vuelta. Antes de que digas nada, ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. De vuelta pa' la vuelta, voy a amarrarla toda la carne suelta. De vuelta pa' la vuelta, me voy a levantar hasta la tienda muerta. De vuelta pa' la vuelta, trampa, trampita, está descubierta. De vuelta pa' la vuelta, tú tenías la llave pero te rompí la puerta. Cúpame de tus dolores, el papel de víctima siempre tiene defensores. Al que miente lo adoran, al que dice la verdad lo ahorcan. Felicidades, música en el Café Mañanero y te hablamos de cosas que realmente conquistan. Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Es un sitio acogedor que tiene mucho sabor para compartir con el mundo entero.

Continuamos en el Café Mañanero, en este caso para extenderles una invitación a el Establo Parrilla, ahora en la calle Chile número 10, Gastronomía Colombiana, con una excelente atención para comer, para cenar. El Establo Parrilla, toda la información la pueden encontrar en la página web restaurantecolombiano.com. El Establo Parrilla. Se sigue hablando del caso Negreira. El presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha sido el primero de un club de la liga en hablar sobre el denominado caso Negreira, que vincula al Fútbol Club Barcelona con pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. Ha dicho concretamente que la imagen del fútbol español está entredicho y que no puede pasar por un árbitro que cobre de un club. A ver si tenemos esas declaraciones y mejor que recogerlas, las escuchamos. Sería lo ideal. Yo creo que sí, las tenemos. Pepe Castro. Yo creo que la imagen del fútbol español está en entredicho por ese motivo. Entendemos que es algo que no puede ni debe pasar, que un árbitro en activo y en el colegio pues te reciba dinero de ningún club, sea el Barcelona, que no tenemos nada en contra del Barcelona, sino quien sea. El fútbol español tiene que ser puro y además demostrarlo. Demostrarlo. Adolfo Jiménez del Río tiene más reacciones sobre este caso que sacude, que empaña el fútbol español. En el día de ayer se conocieron más detalles sobre el caso Negreira, que está afectando directamente al Fútbol Club Barcelona. Y es que este club entregó a la agencia tributaria un paquete de 33 facturas emitidas por Negreira durante la presidencia de José María Bartomeu, cuyo concepto era la elaboración y envío de videos técnicos al club, o simplemente asesoramiento de videos técnicos. Sin embargo, y de acuerdo con la agencia tributaria y tras la declaración ante ellos del propio exárbitro, el Fútbol Club Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, que todo fuera neutral. Asimismo, no solamente los servicios de Enrique Negreira arrancaron en 2001 durante la presidencia de Joan Gasper, sino que siguieron con Joan Laporta, Sandro Rosell y llegarían hasta José María Bartomeu, quien dejaría de pagar a Negreira en 2018, coincidiendo con su salida de la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros. Y es que el total de las facturas asciende a 6.6 millones de euros. Se sigue creciendo y se siguen sacando datos de esta investigación. Gracias, Adolfo. Y pasamos ahora también a hablar acerca de Copa Libertadores de América. Estamos en los partidos de repesca. El Nacional de Uruguay empató 2-2 con el Sporting Cristal de Perú. El Cerro Porteño derrotó a Coricó Unido en condición de visitante. El Nacional de Paraguay empató 2-2 con el Independiente Medellín de Colombia. Huracán de Argentina empató 0-0 con Boston River de Uruguay. El Carabobo de Venezuela empató 0-0 con Atlético Mineiro de Brasil. Para hoy está pendiente. Sí, está pendiente el compromiso entre Magallanes de Venezuela y Always Ready. Equipo es uruguayo. También jugará el Deportivo Maldonado de Paraguay con Fortaleza de Brasil y Universidad Católica de Chile con Millonarios de Colombia. La programación de la Copa Libertadores de América. Aquí en el Café Mañanero vamos arrebatando entonces la información deportiva con El Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que nos dejó buenas noticias para los intereses colombianos y españoles. Sí, porque Einer Rubio se alzó con una importante victoria. Einer Rubio corre para el Movistar Español. Adolfo. Cuando desde el mismo martes el Movistar ya tenía en cuenta a un ciclista colombiano para nominarlo como líder del próximo Giro de Italia, fue él el que en el día de ayer se llevó la etapa tercera del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Y se trata nada menos que de Einer Rubio, quien aprovechó prácticamente a celebrar su cumpleaños 25, estrenando su palmarés y regalándole a su equipo la sexta victoria de la temporada. Y después de una tremenda exhibición en una etapa disputada entre Umbrella Beach, Al-Faraik y la cima de Jebel Hais, de 185 kilómetros, en la que, eso sí, Renko Evenepoel se enfundó el maillot rojo de líder. Y es que el ciclista colombiano se une a los grandes de estas competiciones que han llegado a este alto con fortaleza y se han llevado esta etapa, el alto de Jebel Hais. Recordemos que ha estado también presente Tadej Pogačar y el mismísimo Renko Evenepoel, así como Primoz Roglič. Y en la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: Renko Evenepoel liderando, seguido de Lucas Plapp de Austria a 7 segundos. En la tercera, Peyo Bilbao a 11 segundos. En la cuarta, Stefan de Vogt a 1.01. En la quinta, Weber Poels a 1.04. En la sexta, Hart Wawken de Bélgica a 1.10. En la séptima, Andreas Lekundsson de Noruega a 1.10. Y ya en la octava posición, encontramos al colombiano Einer Rubio a 1 minuto 11 segundos. Y para hoy se tiene una etapa para los velocistas totalmente plana de 174 kilómetros con salida a Linchandaga y llegada a Dubai Harbour. Esta cita quizá no está para Einer Rubio, pero sí estará sosteniendo su octava posición para que cuando vuelva a la montaña nuevamente pueda estar presente. Gracias, Adolfo. Rematamos la información deportiva con los nombres de los representantes de Colombia en la próxima Copa de Naciones de Indonesia. Los ciclistas: Marta Bayona, Kevin Santiago Quintero, Santiago Ramírez y Cristian Ortega llevarán entonces la bandera de Colombia a la primera parada de la Copa de Naciones UCI, que se disputará en Yakarta. Participarán 44 países. Y bueno, sirve de proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. De esta forma llegamos a la parte final. Gracias por seguirnos. Recuerden que estamos también en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Así aparecemos en Instagram, Facebook, YouTube y también estamos en Twitter, TikTok. Estamos por todos lados. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Totalmente agradecidos de la atención prestada. Que tengan un feliz día.